viernes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookeanos, tuiteanos. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Hola, buenos días. Hola. Bueno, acá estamos por arrancar el programa. Bueno, no vamos a hablar de nada especial, vamos a estar pasando unos temas porque no organizamos bien, bueno, nos colgamos. La semana se nos hizo muy cortita. Sí. Tuvimos problemas. Bueno, si quieren pedir temas, manden mensaje al 221-15-508-3535 o llamen al... 4461-2733. Bueno, cualquier cosa, manden mensajes o llámenlos. El Facebook de la radio es Las Chicas Activando la Tarde o FM Radio La Charlatana. Gracias. Hoy es viernes, chicos, vamos a activar, pidan temas. Bueno, el guachón. Dale, que más. Fiestera hasta que me muera. Dale, que viernes. Mándale play. Ya no quiero un suegro. Ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento. Soy fiestero hasta que me muera. Y los que se vinieron a borrachar con la mano para arriba sin parar. Suba en la mano, todos los chatas y fieles piratas. Suba en la mano, todas las chatas y fieles piratas. Yo no me caso ni a palo. Ya no quiero un suegro. Ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento. Soy fiestero hasta que me muera. Ya no quiero un suegro. Ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento. Soy fiestero hasta que me muera. Ojo, guarda, guarda. Estás tatuada bajo de la espalda. Guarda, todo el año seguimos de farra. Guarda, la vida es una sola y vamos a disfrutarla. Dale que acelera, dale, dale que acelera. Dale, dale, pone cuerda, guita, dale, acelera. Me gusta cuando mordes la puntita, lo guita. Tienes visto el conjuntito que me gusta a mí. La cola es el cordonito que te resalta ahí. Esta noche yo no duermo en casa. Secuéstrame o te secuestro yo. Desaparecemos los dos. Esta noche yo no duermo en casa. Dale pendeja, tome una cerveza. Dale pendeja, volame la cabeza. Ya no quiero un suegro. Ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento. Soy fiestero hasta que me muera. Ya no quiero un suegro. Ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento. Soy fiestero hasta que me muera. Soña palo. Ya no quiero un suegro. Ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento. Soy fiestero hasta que me muera. Ya no quiero un suegro. Ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento. Soy fiestero hasta que me muera. Ojo, guarda, guarda. Estás tatuada bajo de la espalda. Guarda, todo el año seguimos de farra. Guarda, la vida es una sola. Acelera, dale, dale, que acelera, dale, dale, pone cuerda, guita, dale, acelera. Me gusta cuando mordes la puntita, lo guita. Tienes visto el conjuntito que me gusta a mí. La cola es el cordonito que te resalta ahí. Esta noche yo no duermo en casa. Secuéstrame o te secuestro yo. Desaparecemos los dos. Esta noche yo no duermo en casa. Bueno, Nos olvidamos de decir que hoy estamos NASA. NASA, ay, tengo una voz, escucha más mi voz que otra cosa. NASA, Cami, bueno, yo, Juli y el más feo de todos, Emanuel. ¡Ay, está de linda! Nos vino a joder un rato acá. Bueno, queremos hacer una propuesta de... De que nos escriban por Facebook, celular. De propuestas que a ustedes les interese que nosotros hablemos en nuestro programa. Decime tu nombre, por favor. Bueno, estaría buenísimo que nos digan para saber. Para saber lo que le interesa a ustedes y así nosotros ya sabemos y tenemos más o menos en cuenta. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos los que nos escuchan y bueno, disfruten los temas. Seguimos con el tema de Yaquita la Zorra. Sos un botón. Sos. Para todos los botones. Panchi. ¡Vamos las pibas! La tanga, hoy sí que salimos de parranda. La piba soltera y los pibes haciendo palmas. Yo quiero quilombo, que explote la barra. Como es esa moda que toda muestra la cola. Con

periódico de hoy dice que ando buscando un amor. Camila tiene muchos. Así que chicos, activen por favor, las veo, queremos chicos. Bueno, ahí va la repandilla. El amor más grande del planeta para NASA y Leo, que se aman mucho. Esta va para ellos. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se mueran. Este amor tiene tendencias a lo infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Como me besas, nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Bueno, Valde, ¿dónde están las atrevidas? Para acá, las chicas. Ey, ¿les muévete todo? Bueno, es lo mismo. Chicas, no tengan novio. Amor a la comida. ¡Locura! ¡Locura! ¡Apa! Esto no es para niños. Dale, Cami, muévete todo. Retumba el bajo, las nenas piden calor, zarpado en humo, mujeres y alcohol. Retumba el bajo, dale hasta abajo, que la noche está pa' dale hasta abajo. Esa guacha cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, va, cómo va, cómo va. Esa guacha cómo va, cómo va, cómo va, cómo va. Retumba el bajo y se pone buena. Esta noche loca con los nenes y las nenas. Retumba el bajo y se pone buena. Esta noche loca con los nenes y las nenas. Nenas. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Toda la nena pa' abajo, porque ya retumba el bajo. Quiero ver cómo se activan. ¿Dónde están las atrevidas? Retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Si sos casada, si sos soltera, a mí me cabe que tú estés bien buena. Retumba el bajo, dale a hasta abajo, retumba el bajo, dale hasta abajo, retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, retumba el bajo, dale hasta abajo, retumba el bajo, dale hasta abajo, retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Dale hasta abajo, que la noche está pa' dar hasta abajo. Retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Ahí va, nos anotan una más. Lore, Roque, me gusta. Con los expertos, con los expertos. Juan King y Dago. Y no te olvides, los gatos no ladran. Y ya te lo dije, los DJ mueven al mundo. Me dan en el producto. ¿Quién, quién, quién, quién es? ¿Quién es? Hemos DJ. Bueno, va este tema para mamá de D. Alan, para mi mamá María, para la mamá de Nasa, ¿verdad? Y para la Ceci también, la mamá de Lamelo. Bueno, mami, yo te amo y déjame salir. Porque cuando estoy mal, sos la primera que siempre está para darme un abrazo. Cuando necesito un consejo, tus palabras nunca me faltan. Y los besos que vos me das no tienen rivales. Quiero que sepas que aunque pase el tiempo, nunca voy a dejar de ser tu bebé. Porque así me malcriaste, así me amás y así te amo. Mamá, escuchá a vos. Que te bancaste todas como nadie. A vos, que siendo chica nunca me dejaste. A vos te canto a vos para que sepas que sos grande. Dejaste tu canción con cariño de mi parte. A vos, que no teniendo nada fuiste madre. A vos, que contra todo el mundo te peleaste. A vos, porque sos vos para mí lo más importante. Que te quede claro que no hay con quien compararte. Hoy te canto para agradecerte todo lo que hiciste. Gracias por abrazarme cuando yo me siento triste. La mujer más importante, sos mi primer amor. Esa que me tuvo en brazos, la miré y me enamoró. Hoy te digo gracias haciendo lo que me gusta. Sé que cuando lo hago tu corazón lo disfruta. Porque un hijo siempre nota cuando una madre está bien. Y entendí que en mi piel siempre te voy a tener. Me acuerdo que me retabas cuando me portaba mal. Si no hacía las tareas no me dejaba jugar. Y te juro que te entiendo porque había que bancar las cagadas que yo hice siendo un nene nada más. Cuando alguien me retaba salía tan enojada, pidiendo explicaciones, gritando que no lo hagan. Como pasamos buenas, también pasamos malas. Pero vos siempre guerrera hacías que no se notara. Me enseñaste el respeto, me enseñaste a caminar. Me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste la humildad. Me enseñaste lo que sé, lo que entiendo y mucho más. Es por eso que tu amor es lo más grande que hay. A vos, que te bancaste todas como nadie. A vos, que siendo chica nunca me dejaste. A vos te canto a vos para que sepas que sos grande. Viejas tu canción con cariño de mi parte. Doy gracias al Señor por la mujer que me ha dado. 8 meses dentro tuyo por verte estuve esperando. Yo te juro por mi vida nunca voy a abandonarte. Viste cómo creció el bebé que vos criaste. Nada se compara con el amor de una madre. En mi brazo está tu nombre y nunca va a borrarse. Me diste 2 hermanas para que siempre defiendas. Son mi ejemplo a seguir, solo que me brindas fuerzas. Ahora tengo casi 20, ya soy grande y soy mayor. Pero sin embargo estás como si tuviera 2. Que te amo como a nadie, que mi mundo sos vos. Gente, yo quiero que sepan de una madre que luchó. A vos, que te bancaste todas como nadie. A vos, que siendo chica nunca me dejaste. A vos te canto a vos para que sepas que sos grande. Que dejaste tu canción con cariño de mi parte. A vos, que no teniendo nada fuiste madre. A vos, que contra todo el mundo te peleaste. A vos, porque sos vos para mí lo más importante. Que te quede claro

como habíamos tirado la consigna en el Facebook y lo dijimos, Ali nos respondió y nos propuso como tema de un programa la música como denuncia y agarrar varios temas de distintos estilos musicales y ver cómo, sin importar el estilo, el arte critica lo que le parece injusto de la sociedad en la que nace. Por ejemplo, agarrar un tema de hip hop como estilo musical de denuncia y súper directo, que cuenta los problemas que hay en todos los barrios y generalmente nacen los mismos barrios. Bueno, ahí va un tema que de la octava rima, mucho más que oro. Sangre y corazón, puebladas se enfrentan, pero represión. canción contra tu codicia, la insurrección entre los que agonizan, soldados de tinta entrando en acción, la cosmovisión de la revolución. Sí, somos la canción contra tu codicia, la insurrección entre los que agonizan, soldados de tinta entrando en acción, la cosmovisión de la revolución. Por nuestra dignidad y por nuestras vidas, Argentina, despiértate, levántate y camina. Minería, cielo abierto, contamina. Un modelo que se instala a espaldas del pueblo que nos mira. Ellos vienen por nosotros, ya están en camino. Organizar a los despiertos, despertar a los dormidos. Pero la que la pueblo se asocia con delirios. La noche negocia, estamos en peligro. Por nuestra dignidad y por nuestras vidas, Argentina, despiértate, levántate y camina. Minería, cielo abierto, contamina. Un modelo que se instala a espaldas del pueblo que nos mira. Ellos vienen por nosotros, ya están en camino. Organizar a los despiertos, despertar a los dormidos. La tierra y el agua nos asocian con delirios. Vidas no se negocian, estamos en peligro, estamos en peligro. Bueno, va el tema de la repandilla para mi mamá, María. Uy, gracias por escucharnos, mami. Por hacernos el aguante todos los viernes. Listo. Mándale play, Juli. Para los que no la tienen, con todo nuestro corazón y respeto, muchachos. Madrecita tan querida, hacedora de mi vida, yo te brindo mi cariño, te regalo una canción. Que tengo entre mis manos el como que a mí me has dado, yo me siento agradecido y te doy mi corazón. Yo de niño recibía de tus manos mil caricias y de grande algunas veces aún me regas con razón. Eres luz de mi destino, tú me guías por la vida, yo quisiera darte tanto, y te doy todo mi amor. Madrecita tan querida, yo quisiera que recuerdes que tu hijo te ama tanto, soy reflejo de tu amor. Yo soy sangre de tu sangre, un pedazo de tu vida, madrecita linda, mala, yo te brindo mi y cantamos todos a coro a la cuenta de tres. Te regalo mi corazón en la parte final. Uno, dos, tres. Te regalo mi corazón. Bueno, va un tema de Son de Barrio para el para Rusito, que nos está escuchando también. Un beso de la Melo acá. Bueno, y se la dedicó a los pibes. Ellos solo quieren molestar, son la justicia pura. Ellos no te dejan. a ser espina. Ellos siempre quieren cortarme la gira. Ellos no te dejan laburar tranquilo. A ellos hay que borrarle la gorra, son la tuya pura. Ellos quieren mandar acá en mi barrio. Todos los días quieren cortarme mambo. Esa luz empieza a encandilar, están en todo lado. Ya no sé por dónde escapar, ellos están llegando. Pienso que vamos a correr, pero no rescatamos. Para si empiezan a sonar, nos están contestando. Sin miedo y sin placa, no se paran de mano. Los gatos, yo estoy esperando en un rincón entre ocho cargados. Mi mano fría, se tambor van descargando. Miro hacia el cielo y cuántas gorras van volando. Antes no corría, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese bigote, está todo cagado. Hoy falta otro en el barrio, ¿qué pasó? Johnny, gatito, leito, yo te cantaré ganas de show. ¿No viste mi botito? Me robaron la motito. Ahora de Nueva York. Tape Juan Bejuto, leito. Corre la villa. ¡Me sientes desarmado! ¡La motito! ¡La motito! ¡La motito! ¡La motito! ¡La motito! ¡La motito! ¡La motito! ¡La motito! ¡La maldad hay en esta villa? Le arrastraste la moto cuando iba a trabajar. Sos un atrevido, te la remandás. Lo estuviste esperando en la municipalidad. Ahora la querés vender, nada te quiere dar. No vale mucho dinero, todo es sentimental. Y por la mañana se quiere matar. Se levanta una hora antes para pedalear. Le robaste la moto al pobre de Carlitos. Que todo lo conocemos, es bonito. Ahora por rastrero te van a encerrar. Y encima esta canción, y encima esta canción te voy a dedicar. Me robaron la motito al boludo de Carlito. Ahora anda en bicicleta, la que le prestó un amigo. Amigo. Si te la vas a quedar, te voy a aconsejar, arreglale los frenos que te vas a matar. Lleva dos tornillitos, no tenés que ajustar, en la parte de abajo donde está la patada. La bocina no anda, la bujía tampoco, hacele cambio de aros que te va a durar poco. Le robaste la moto al pobre de Carlitos, que todos lo conocemos. Es bonito porque tanta maldad hay en esta villa. Le arrastraste la moto cuando iba a trabajar, ahora por rastrero te van a encerrar. Y encima esta canción, y encima esta canción te voy a dedicar. Le robaron la motito al boludo de Carlito. Por fin, ahora anda en bicicleta, la que le prestó un amigo. Bueno, y mi mamá tiró, María tiró otra propuesta para que podamos, que podríamos hablar, o sea, en la que radio. Que invitemos a los chicos y que hablen cómo, o sea, ¿Qué piensan sobre el barrio y qué harían para mejorarlo, creo que. Bueno, y va el tema de Son de Barrio. Acá llega la banda. Para los pibes que están allá. Son de Barrio. Bueno, va sin miedo a morir y ya estamos cerrando. Y bueno, como repetimos, hoy no estuvimos hablando de nada porque se nos complicó, se nos hizo la semana muy chiquita y tuvimos problemas, el frío, la lluvia. Pero ya el viernes que viene nos venimos con todo. Vamos a hablar de todos los que nos dijeron y estaría bueno que nos dejen un privado o algo para ver de lo que quieren que hablemos el viernes también que viene. También que se acerquen acá, nos pidan temas como hacen los pibes acá que siempre nos hacen el aguante. Bueno, nos vemos. Roberto y Robertita. El Pancho y el Fe, que siempre nos hacen el aguante. Ahora vienen de un rato. Bueno, las cinco chicos charlatanes con Ciro y Agustín. Creo que yo solo me pongo. Bueno, un saludo para ellos. Que nos mandaron saludos el viernes pasado. Yo escuché la radio. Bye. Sin miedo a morir. Así se vive en mi barrio, matando adversarios sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Así se vive en mi barrio, matando adversarios sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Mi camino sigue liso y ustedes tirando piedra. Ya se lo loco y viven dentro de una nube negra. El éxito me sigue, somos blanco y negro como el veneno de la culebra. Gente normal con más poder que atamba por de quiebra. Ando a buscar a quien, dime. No se cansan de amenazar, que mueven barrios enteros y yo estoy listo pa' matar. Si se cree que esto es mentira, los espero en mi casa. Tengo mi 4.5 y la 40 en Astra. Llego al barrio armado por completo y fumando un paso. Cuando el patrullero a mí me corta el paso, tiran unos tiros porque me convertí en un asesino. Y cortando el fuego y doy aviso. Llego al barrio a las 12, los bebés me indican qué está pasando. Hey, Pablo, venite que se está armando un rebardo. Remanija no aguantó, el chinito reenchufado se mandó. Le montó la Glock y en la cara se lo dio. Hoy en día la calle está fea, mi hermano me dice que por más que miran fuerza, él le rompe la bíceps. Ya ni los 15 le quedan, vamos a cambiar las directrices. Tengo un Fury que anda suelto pa' sacarte la lombriz. Algo me dice que lo tome tranqui, no me aterrorice. Si se van en un viaje conmigo, que los aterrice. Que plante raíz en el suelo donde ellos no pisen. Y si acaso yo los pisan, vamos a dejar cicatriz. Me llamo el Pipi y me dijo, Pablo, estamos contigo. En casa se reveló y no para de hacer lío. El Carlito con el Twitter fue quebrando enemigo, pero el Brian con la 9 lo quebró de la envidia. Acá sencilla, lo malo es que cualquiera la liga. Imagina que las leyes mata a un negro por ser villano, te salva. Acá no te dan con balas de salva. Son 500 para el pecho y 800 para la espalda. Aún recuerdo a mi viejo que le dieron por la espalda. El problema fue traición y luego dicen que es por falda. Si en la calle, mi hermano, tómelo con calma. Camine derecho y rece por su alma. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. Así es el tiempo a diario, así es que afloja la guerra. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. Así es el tiempo a diario, así es que afloja la guerra. Así, así. Si era proteger a sus hijos, que donde yo vivo mataron a alguien. Se dice que son atrevidos, varios individuos tiraron a darle. Se juntan en ese baldío, varios asesinos salen a matarte. Recuerda que así vivimos, si hay que a plomo mata, con plomo hay que darle. Sin miedo a morir. Así se vive en mi barrio, matando adversarios, sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Así se vive en mi barrio, matando adversarios, sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Un saludo especial para Cristian Araya de Chile y para Franquito de la Villa, siempre entre nosotros, guachín. Que lo dicen los pibes de Mandalena.